10:07 en la mañana, Jorge hablaba de polémicos posteos. Polémicos posteos. Voy por el primero. Y se los voy a preguntar a usted. Por momento da la sensación que la política se cree que la gente es estúpida. Decididamente que la gente es una estúpida, que somos idiotas, que vivimos en un mundo, no sé de qué. Es realmente increíble lo que pasó ayer. Entré de vuelta a las en redes sociales de Florencia Arieto. Y dice, la semana pasada junto a @ Santiago Magoy recorrimos Cañuelas e hicimos una visita a algunos comerciantes. Las malas políticas han destruido a las pymes, que son la principal fuente de empleo en nuestro país. Para dinamizar la actividad que se necesitan menos impuestos y quitar las trabas. Apoyemos y cuidemos al comerciante local y una serie de hashtags. Y realmente es muy llamativa la foto que sube Florencia Arieto, porque Florencia Arieto, para ejemplificar esto, sube la foto con Gerardo Huar, que es el armador político Santiago Magoy en Cañuelas. La esposa, yo no sé si nos quieren la esposa agarrar. Gerardo Huar tiene un comercio. Tiene un comercio. No sé si nos quieren agarrar de tontos a nosotros o son. Porque realmente que nadie. Florencia Arieto pudo haber sacado capaz que la foto con la mujer de Gerardo Huar, y es la mujer de Gerardo Huar, no es Gerardo Huar. Pero las dos fotos que sube Florencia Arieto sobre una visita a un comerciante Cañuela es con el armador político del PRO. Y lo cuentan en las redes sociales como que es un comerciante más, y no es un comerciante más. Es el armador político de Santiago Magoy en Cañuelas. La verdad que es lamentable lo que han hecho con la visita de Florencia Arieto. Y todo lo que decíamos ayer se vuelve a reafirmar con este posteo. No tienen un comerciante para mostrar. No podían entrar a un local en el centro de Cañuelas a hablar con un comerciante y sacarse la foto. Que se tienen que sacar foto entre ellos. ¿En serio creen que la gente no se va a dar cuenta de que esto está armado? La verdad que a mí me indigna que nos quieran hacer pasar por tonto con este tipo de publicaciones. No tiene sentido lo que han hecho para mostrar este acercamiento con las pibes con un armador político. Algo que se gestó relativamente mal, o por lo menos que nadie se hacía eco y cargo políticamente de la visita, producto de, entiendo, múltiples factores, y termina también mal, ¿no? Digamos, no. Sí, claro. No empezó bien, no termina bien. Exacto. Ni siquiera la suerte acompañó, porque a veces pasa que, viste, cuando menos lo esperás, metés un golcito. Pero no se puede hacer tampoco eso. No, no, por eso. No se puede hacer tampoco. Estamos de acuerdo. No pueden visitar un comercio. No hay un comerciante Cañuelas que los pueda recibir. No pueden hacer una recorrida por Libertad un día antes para decirle que va a venir esta chica y que alguno de toda Avenida Libertad lo pueda recibir. Que se tienen que sacar fotos entre ellos y encima en las redes sociales de Arieto hacer creer que es un vecino común de Cañuelas, la verdad. Es lamentable. Por otro lado, la diputada provincial, a Yelén Raschetti. ¿Me lo contás en un rato? Dale. 10:10 de la mañana.